Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Bienvenidos una vez más a la X96.5 y a este conteo que siempre nos reúne los fines de semana para que juntos nos enteremos cómo se mueve la música dance alrededor del mundo. Están escuchando la X96.5, soy Julio César Soto y los acompaño aquí en esta super tarde para contarles cómo va la movida dance en el mundo. Tengo 10 canciones que vienen a continuación. Tengo 3 super recomendados que son canciones nuevas que podrían ingresar a nuestro conteo y que les pedimos siempre a ustedes que nos ayuden a saber si están o no a la altura de ser parte de nuestro conteo. Ustedes se reportan con nosotros con el numeral La X Top Dance en redes sociales y estamos ya listos para arrancar este viaje por la música dance. Vamos a recordarles que hay una canción que abandona nuestro conteo en esta nueva edición. Se trata de Mellor Key. Este es un hit que se lanzó originalmente en el 99, un hit del hip hop, que en ese entonces Kelis puso la voz a este éxito de Old Dirty Bastard, productor y rapero norteamericano. Y bueno, Mellor Key ha hecho lo propio, trayendo de nuevo este éxito para volverlo, o envolverlo mejor, en un tinte electrónico bastante llamativo para esta temporada. Mellor Key nos presentaba Money en la casilla número 9, estaba en la semana inmediatamente anterior y pues la noticia es que sale de nuestro conteo para darle paso a una nueva canción. Eso quiere decir que tenemos nuevo número 1, que ya lo vamos a conocer en un momentito más adelante, porque arrancamos entonces con las 3 últimas posiciones de nuestro conteo. Casillas número 10, número 9 y número 8. Vamos a arrancar con la posición 10. Ahí se ubica, bajando del lugar número 4, teniendo un tremendo resbalón esta semana, Tino Piontek, o mejor conocido como Purple Disco Machine. Este grandioso productor de música house pues nos mostraba su Hypnotized, que ha podido rodar por buena parte del 2020 y sigue haciéndolo en este 2021 con este grandioso track al lado de Sofyan the Giants. Aquí está esta buena dosis de house, casi que dejando nuestro conteo. Purple Disco Machine con Sofyan the Giants, posición número 10 esta semana. Son 19 semanas en total las que hace parte de nuestro conteo. En la posición 9 estará Late Replies. Viene subiendo del lugar número 10. Esta canción hace poquito apenas ingresó a nuestro conteo y ellos son un dúo de productores radicados en Londres, especializados en house, tech house, en techno, también en deep house, que toman este sampler de un exitazo hip hop también para darle vida a esto que se llama Hold Up. Yo sé que ustedes conocen esta canción a cargo de Dr. Dre inicialmente con Snoop Dogg y Corrupt y Nate Dogg también, llamada The Next Episode. Pues aquí está, en esta forma especial que le da Late Replies para volverla una canción más dance y titularla Hold Up. Sube del lugar número 10, avanza una posición a la casilla número 9 esta semana. Y en este grupo de 3 canciones escucharemos a uno de los hits con los que cerró el año inmediatamente anterior. Viene desde Alemania, German Tobias Topic, y aquí está presente en nuestro conteo. 38 semanas en total cumple esta canción como parte de la X Top Dance. Baja del lugar número 7 y se ubica en esta, la posición número 8, con Breaking Me Topic con A7S. Casillas número 10, número 9 y número 8, así arrancamos nuestro conteo. Bienvenidos a la X Top Dance. Número 10. La X Top Dance. I fell down so low, found nowhere to go.

Número 8. La X Top Dance. Call me what you wanna, I'll be what you wanna. I've been here a thousand times. Hey, falling for another, I don't even bother. I could do it all my life. So tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. Guess heaven's not that far away. And I'll be singing la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you're breaking my heart. Tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. Guess heaven's not that far away. And I'll be singing la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you're breaking my heart. You know that I can't get you out of the system. Yeah, right from the start, you play with my heart. I'll be singing la la la la la la la. César Soto los acompaña en la X Top Dance. Esta es la X96.5, ese es el sonido del fin de semana a través de nuestra estación y por supuesto nuestro conteo que les muestra lo mejor del dance alrededor del mundo. La X Top Dance. Vamos a avanzar con dos siguientes posiciones, casillas número 7 y la posición número 6. En la posición número 7 tenemos nuestro único nuevo ingreso de la semana. Detrás de este misterioso nombre se encuentra un joven productor proveniente de Murcia. Este señor que viene de España pues anda activo en el mundo de la música electrónica desde el 2016 y se ha movido entre el Future House, el Slap House y el Deep House. Este gran éxito se llama Goosebumps y esta semana logra también llegar al top 10 del listado dance de la revista Billboard. Hume se llama y aquí está con Goosebumps en la posición número 7, nuestra canción nueva esta semana en nuestro conteo. Ya la habían escuchado ustedes como uno de nuestros recomendados y a partir de esta semana ingresa a ser parte del conteo de la X Top Dance. Casilla número 6 también escucharemos a continuación. Vienen subiendo del lugar número 8, avanza dos posiciones. Head, Shoulders, Knees and Toes. Esta canción ha estado subiendo y bajando constantemente en nuestro conteo y es una colaboración entre Offenbach y Quarterhead, que, bueno, logró más de 25 millones de streams en el momento de su lanzamiento y ha sido todo un éxito arrancando desde Francia y replegándose por todo Europa. Aquí está en nuestro conteo Head, Shoulders, Knees and Toes con Offenbach y Quarterhead y la fantástica voz de Norma Jean Martínez subiendo del lugar número 8 a la casilla 6. Posiciones número 7 y número 6 a continuación. Número 7. La X Top Dance. Get those goosebumps every time. I need that on me. Throw that to the side. I get those goosebumps every time. Yeah, when you're not around me. Throw that to the side. cheddar to Mali. She fought for plenty, her and all her guineas. Yeah, we at the top floor, right there off to Henny. Yeah, oh no, I can't fuck with y'all. Yeah, when I'm with my squad, I cannot do no wrong. Yeah, saucing in the city, don't get me too far. Yeah, they gon' pull up on you, brr, brr, brr. Yeah, we gon' do some things you can't relate. A place you cannot stay. Oh, you can't go. Oh, I don't know. Oh, back the fuck up. I get those goosebumps every time you come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. This way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time I keep that heart. Stop this. I feel it in my head, my shoulders, knees and toes, my bones, your music gets me through the highs and lows. My head, shoulders, knees and toes, my bones, you're keeping me from feeling all alone. I've been praying to 1,000 different stars, to 1,000 different arms, till I found you. I've been chasing back. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Están escuchando la X96.5, soy Julio César Soto y los acompaño con este conteo, los éxitos más importantes del mundo dance. Recuerden que ustedes nos escuchan en cualquier lugar del mundo, en nuestro website, lax965.com. Además que ingresando allí se van a enterar de todas las noticias del mundo del espectáculo, van a estar al tanto de lo que pasa con la música, los artistas y con nosotros también aquí en la X96.5. Casillas número 5 y número 4 vienen a continuación, pero antes, el primero de mis recomendados hoy. Su nombre es Shane Gold, está lanzando esta canción, este es su sencillo debut, además, y ha reventado SoundCloud con más de 630 mil streams. Este es un joven DJ y productor irlandés que también ha sido sensación con este track en Spotify, superando los 420 mil streams. Según nos cuenta, pues quería salir, hacer las cosas bien y también sacarme de la cabeza todo este estrés del COVID, afirma el DJ. Como a muchos nos ha pasado, hacer esta canción ha sido una una forma de escape para mí. Recuerdo que la primera vez que la puse en mi carro me alivió y me dio buena onda. Me imaginaba a la gente bailando en los festivales, lo que es como un recuerdo en esta época de COVID, afirma este joven DJ Shane Cott, que también empieza a ser parte del listado de los éxitos dance en la Gran Bretaña. Aquí está entonces con este mi primer recomendado para ustedes hoy, Shane Cott con Get Out My Head. Recomendado en la X Top Dance. Get Out My Head, el primer recomendado que traigo para ustedes hoy en la X Top Dance, que continúa con las dos siguientes posiciones, casillas número 5 y número 4. El productor Seed está lanzando Acting Fake, un sencillo que llega bajo su propio sello, además Night Service Only, en colaboración con Chartbox y Sinaloo. Su genial estilo ya ha conquistado a fans en el mundo entero, así como muchos productores del nivel de Afrojack, Martin Garrix, de Diplo y otros que han mostrado ya de manera pública su apoyo a esta canción. Seed llega a nuestro conteo subiendo del lugar número 6, alcanzando la posición número 5 esta semana, cumpliendo su primera semana en la X Top Dance. Escucharemos en la casilla número 4 a Robin Schulz junto a Kiro. Este es el nuevo sencillo de este alemán junto a esta cantante sueca que lo acompaña en All We Got, como se llama este track. Hago lo mejor que puedo, pero oye, solo soy humano, dice parte de la letra de este hit dance con un gran mensaje de fondo. Aquí están este par, Robin Schulz y Kido, juntos subiendo de la casilla número 5 a la posición número 4, cumpliendo también su primera semana con All We Got. Casillas número 5 y número 4 a continuación. Número 5. La X Top Dance. Acting fake, acting fake, don't appreciate. Acting fake, acting fake, don't appreciate. You acting fake, acting fake, don't appreciate. Acting fake, acting fake, don't appreciate. You acting fake, don't appreciate. Acting fake, don't appreciate. Always acting fake, acting fake, don't appreciate. can see in your eyes you're defeated. Try to fool yourself till you believe it, that you're better off numb and not feeling. But there's a sky if you jump through the ceiling. Oh, we don't need to say we're sorry. We don't need to worship heaven stop. We don't need to say we're sorry. My best buddy, I'm just a human. Oh, we don't need to say we're sorry. We don't need to say we're sorry. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Somos la X96.5. Vamos avanzando en nuestro conteo, llegando al número uno esta semana. ¿Será que repite Head and Heart con Joel Corry en el número uno? Pues ya lo vamos a ver, porque a continuación vienen las casillas número 3 y número 2. Pero antes, el segundo recomendado para hoy. Recomendado en la X Top Dance. Don't Blink se llama este dúo. Ellos están irrumpiendo en la escena dance desde el 2018. Una vez llegan a ser parte del escenario de la música dance, pues de inmediato comienzan a dejar una huella muy positiva. Es un dúo de DJs que nació de una profunda pasión por la música house, con más de 12 años de experiencia recorriendo el mundo, cada uno de sus integrantes actuando como solistas y ahora, bueno, unidos en este gran proyecto que llega con un impulso tremendo para crear y compartir su contagiosa vibra. Eso se llama justamente así, Vibration. Y es lo que nos entregan Don't Blink como el segundo recomendado hoy. Baseline. vibration. Vibration. La X Top Dance. El dúo Don't Blink con Vibration, mi segundo recomendado para ustedes hoy en La X Top Dance. La X Top Dance. Continuamos con nuestras dos siguientes posiciones, casillas número 3 y número 2 son las que vienen a continuación. En la posición número 3, este trío de productores que conocemos muy bien, son multiplatino y están de regreso de la mano de un irlandés llamado Dermot Kennedy. La canción se llama Paradise y aquí están ellos. Medusa, de nuevo combinando de una manera muy genial esa producción de música house muy radial y llenando de buena energía la escena electrónica. Marca el segundo sencillo de Medusa en esta nueva década después de haber lanzado Born to Love con la artista británica Shells, que suma ya 32 millones de streams, un poco más en Spotify. Aquí está, estables en esta posición, la número 3, Paradise con Dermot Kennedy, los chicos de Medusa. Y en la posición número 2 está el señor Joel Corey. Sí, señores, ha abandonado el número uno esta canción que hace al lado de Mnek y que se llama Head and Heart y que buena parte del año pasado estuvo liderando este conteo, pues ahora abandona el número uno. Bueno, ya lo había hecho alguna vez, abandonar el número uno, y había vuelto a montarse allí. En esta oportunidad, pues deja el número dos, baja esta casilla número dos y completa 22 semanas con nosotros en nuestro conteo. Aquí están entonces, casilla número 3, Medusa con Paradise, y en la posición 2, Joel Corey con Neck, juntos en Head and Heart. Número 3. La X Top Dance. Collide, shadows dance in the distance. Something just ain't right. I'm cold inside. Help me find what I'm missing. We're all scared to fly. Still, we try. Learn to be brave. See the other side. Won't you lead me there? Have no fear. Close your eyes. Find paradise. There's a thousand miles between you and I. Oh, my, my, my. Just a thousand miles between me and paradise. Something different. It will set you free if you just tell me every secret. I listen. We're all scared to fly. Still we try. Learn to be brave. See the other side. Won't you lead me there? Have no fear. Close your eyes. Find paradise. Paradise. Paradise. Close your eyes, find paradise. Oh, my, my, my. There's a thousand miles between you and I. Oh, my, my, my. Just a thousand miles between me and paradise. Oh, my, my, my. Oh my God, oh my God, these feelings just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my God, when I see you I should it right. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop, tells me to stop. Feelings, feelings, I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop, but my heart goes bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Cause my heart goes bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Oh my God, can't believe what I've become. I'm thinking things I shouldn't think, singing songs I've never sung. I should run, but I'm frozen in motion and my head tells me to stop, tells me to stop. Feeling, feelings, I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop, but my heart goes bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Cause my heart goes bum bum bum. Semana con la X Top Dance. Soy Julio César Soto a través de la X96.5, siendo su compañía en este fin de semana, entregándoles este conteo con los 10 éxitos más importantes del mundo dance. Antes de ir al número 1, aquí está el último recomendado que traigo para ustedes hoy. Este par de productores llegan con Space Melody, que es su nuevo track. Un viaje tremendo por la electrónica, un viaje futurista a través del tiempo y el espacio con las voces de la cantante alemana Leonie. Esta canción además incluye una melodía originalmente creada por un compositor de cine ruso, pionero de la música electrónica y productor además, Edward Artemview, compuesta en 1979. El productor ruso Vitaly Setovsik, quien forma parte de este proyecto musical Vice, dice que siempre soñó con hacer un cover de esta melodía y para darle esa necesaria y futurista sensación electrónica, nadie mejor que Alan Walker. Por eso están aquí juntos, Vice, Alan Walker y la voz de Leonie juntos en Space Melody. Recomendado en la X Top Dance.